regresó y aunque el sol no apareció, te seguiré amando. Y si hoy se me olvidó de las flores el color, el perfume su olor, saca un lápiz de color, pinta sobre aquel mancho la esperanza y el perdón, pinta el frío de marrón, ponle rojo al corazón, pon de blanco al rencor. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo de color. De la vida se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Eres agua que se agita, eres letra en poesía, eres el verbo de Dios. Mira bien en el espejo, su amor aquel reflejo, no creas que fue un error. Cuando el cielo esté nublado, saca aquel borrador, borra toda amargura, pinta el mundo se aprende, del dibujo el tachón, de las flores su aroma, del perfume su olor, de los niños su inocencia, del anciano su valor. Esencia del anciano su valor.